este es el murciélago papá, enseñando a sus tres hijos a cómo conseguir sangre. Primero sale el más mayor y regresa a los 5 minutos con sangre en la boca, y su padre le pregunta, ¿de dónde has conseguido esa sangre? El chico le dice, ¿ves aquella vaca? Sí, pues de ella es. El mediano de los hermanos sale y regresa a los 3 minutos con más sangre que el mayor, y el padre le pregunta, ¿de dónde has conseguido esa sangre? ¿Ves aquella mujer? Sí, pues es de ella. Por último sale el más pequeño y regresa a los 45 segundos, nada más, con más sangre que sus dos hermanos, y su padre le pregunta, «Hala, hijo, ¿de dónde has conseguido tanta sangre?». El chico le dice, atolondrado, «¿Ves aquella pared?». «Sí, pues yo no la vi».